Bueno, básicamente queremos contarle nuestra realidad. Mi nombre es Mayra Williams, soy la presidenta de la Asociación de Jardines Particulares de Rosario. La realidad de los jardines particulares hoy es muy crítica. Estamos realmente en una situación que vemos como imposible de remontar sin la ayuda del Estado en lo inmediato, porque la verdad que ya no podemos continuar más hacia adelante sin esa ayuda. Por ese motivo, pedimos realmente a la municipalidad que nos exima de los impuestos municipales por completo. No nos sirve una quita, sino que necesitamos que nos exima de los impuestos. Pedimos créditos blandos, pedimos a la provincia que nos entregue subsidios y que también nos quite los impuestos provinciales. Pero lo más importante es el subsidio que necesitamos para poder mantener nuestras instituciones en pie. Somos el primer eslabón de la cadena educativa. Cuando estos niños terminen la pandemia y sus papás quieran volver a llevar a estos pequeños al jardín, no va a haber jardín en Rosario, si esto continúa así. La verdad que creemos ser un espacio con una importancia muy, muy marcada en la vida de cada persona, porque la gran mayoría de nosotros ha asistido a un jardín y queremos ser valorados como tal. Nosotros nos habilitan como comercio, no nos registran en el Ministerio de Educación, no somos registrados como instituciones educativas, nos regula únicamente la municipalidad a través del área de desarrollo, la Secretaría de Desarrollo Humano en el área de niñez y promoción social. Entonces queremos que se nos respete como tal y hoy sí es una emergencia que tenemos que ser subsidiados. Tenemos muchos jardines que están vendiendo empanadas, pastelitos y lo que fideos, lo que van pudiendo vender para tratar de paliar un poco esta situación y de realmente tener algún ingreso para las mismas directoras de los jardines, porque muchas son sostén de familia. Entonces, si no nos están ayudando, no solo están quedando fuera los niños sin jardín, los docentes sin trabajo y las dueñas de jardines también, sin poder alimentar a sus familias.